buenas tardes. No, no estamos a sábado, estamos a miércoles. 18 de febrero del 2004, bienvenidos a Sonic y al programa de nuevas tecnologías de aquí de Radio Ciutat de Badalona, donde hoy vamos a hablaros, como siempre y como cada miércoles, de emulación, por supuesto. Y con José Antonio a la otra banda del teléfono. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, Martín. Bueno, la explicación esta de que no estamos a sábado, obviamente es por lo que escuchamos de fondo, que es petición que me ha hecho José Antonio de, ¿puedes poner el tema de la bola de cristal? Pues yo pongo el tema de la bola de cristal. Para recordar viejos tiempos. Eso mismo. Cuando éramos jóvenes, yo también me incluyo, que no más, lo cual quiere decir que me hago muy mayor. Con lo cual, pues, Alaska y sus canciones de la movida, que es un disco que se ha editado hace poco, que me compré por 6 euros. Es que esto ya no... O sea, ¿quién piratea una cosa que vale 6 euros? Pues no, muy majo además, con toda una explicación de Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinarama y tal, y que nos acompañará a lo largo del programa. Pero no venimos a hablar de Alaska, ni de la señorita Olvido Gara, por supuesto, sino que venimos a hablar de emulación. Y con muchas cosas, ¿no, José Antonio? Venimos a hablar, primero, de algunos que se estarán cagando en las muelas de Aaron Giles. Básicamente. Explica. Bueno, Aaron Giles, recordar que es uno de los encargados de hacer cosas en MAME, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Es uno de los programadores de MAME y aquí vamos a romper una promesa que hicimos. Vaya, hombre. ¿Te acuerdas? No. Me acuerdo de... Dale gracias. Volveremos a hablar de... No me digas que vamos a volver a hablar de ciertos emuladores prohibidos. No me digas esto ya, que vamos rompiendo... Algo de la Tierra. ¿Algo de la Tierra? A ver, explícame. Venga, que parece que es esto, adivinanza. Explícame de qué va. Algo de la Tierra, más de tu tierra que de la mía. Más de mi tierra que de la mía, no sé. Que hacen maquinitas. Ah, vamos a hablar de Gaelco. ¡Bien! ¿No te acuerdas que dijimos que ya no íbamos a hablar? Es que hemos dicho de tantas cosas que no vamos a hablar que ya se me lían. Y los jefes de Gaelco, por eso estarán... Estirando de los pelos, ¿no? Sí, por no decir otra cosa. Otras cositas, sí. Con el señor Aaron Giles. Y es que el otro día, sorprendentemente, pues se puso a emular juegos de Gaelco. Y lleva dos entre manos, que es el Radical Bikers, uh-huh. Que es un clásico entre los clásicos. Sí. De Gaelco, sí, de los juegos 3D. Uh-huh. Que me acuerdo que hicieron una adaptación para PlayStation. Sí. Que no fue así muy afortunada. No, era mucho mejor la recreativa. Y luego otro juego es el Surf Planet. Uh-huh. Parece ser, estos de Gaelco son así un poco, son capullines, ¿no? O sea, la protección son así un poco capullines, ¿no? Uh-huh. Entonces han creado su propio hardware. Sí. Para la emulación, para donde montaban la placa, su propio hardware 3D. Uh-huh. Entonces no hay mucha documentación y el proceso que está haciendo es un poco a ciegas. Ajá. Va avanzando, uh-huh. Pero como no tiene datos, pues no puede seguir. Lo bueno que tiene estos dos juegos, y no sé si habrá más, es que la CPU principal es una 68.000, el uno es una 68.000 y el otro una 68.020. Uh-huh. Por lo tanto, él dice en su página que esto es muy fácil de cambiar porque se cambia una palabra por otra y automáticamente te pilla una CPU o la otra. Uh-huh. Entonces, él dice en su paginita, a ver si tú lo entiendes, I'll have all the Nova Elco games on this hardware to play with. Es decir, que todos los juegos que utilicen este sistema podrán funcionar, sí, bien, sí, ¿no? Sí, serán jugables, sí. Pues eso es. Y los de Gaelco estarán contentísimos, ¿no? Los de Gaelco estarán, sí, haciendo palmas todo el día, de lo contentos que están. Otros juegos 3D de Gaelco. Sí. El ATV Track. Uh-huh. Lo que pasa es que este utiliza ahí un sistema raro, utiliza el Power VR, uh-huh. Una cosita así rarita, el Football Power. Sí. Football Power. Este es el juego este de fútbol que tenía un balón que le pegabas patadas al balón. Sí. Estaban las recreativas, de hecho aquí en Barcelona había una recreativa, sí, de estas. El Rolling Extreme, uh-huh. Pues era de patinitos. Smash Drive, Speed Up, Tokyo Cop y alguno más habrá. O sea que después de toda la movida que hubo con el tema Gaelco, de ahora te dejamos información, de los juegos 2D de 1991, pues ahora van y le emulan los juegos de ahora. Bueno, de ahora no, de hace unos años. Dos piedras, es que es lo que estábamos hablando siempre, es que, a ver, ¿Qué esperabais? ¿Que porque se le hubiera prohibido a un español emular, cuando lo hacía con todo el empeño y con todo el buen rollo del mundo? Y gratis. ¿Le vetáis? Pues ahora, ¿qué queréis? Ahora, Si no es que queréis, es que les ha caído la plaquita a la mano. No es ninguna venganza de nada. No se trata de venganza. No se trata de, venganza, que era, pero... de que era una cosa lógica, era un paso lógico. A la larga, se iban a emular, porque como son buenos juegos y son buenas recreativas, pues mame, iba a emularlas. Iba a tardar un año, iba a tardar cinco, pero es que... Y más mame ahora, que se está metiendo mucho. ¿En las 3D? Pues ahí están todos los juegos 3D de Galco para ser emulados. Muy bien. No sé. No. Yo estoy contento. Hombre, yo también, porque, mira, podremos disfrutar de las recreativas de Galco en yo por lo menos las podré ver por primera vez. Bueno, hay algunas que no han llegado, claro, obviamente. Pero por aquí han caído muchas, ¿eh? Por Barcelona. Sí, hombre, por Barcelona y fuera de España. Sí, Galco es conocidísima. Sí, a nivel yo creo que el camino que han tomado ahora, esto de hacer los juegos idos para móviles, sale en la Micro Hobby, te estás adelantando a una cosa. Sí, y... de la que voy a hablar, en la Hobby Consolas. En la Hobby Consolas, sí. No sé si de este mes o del otro les ponen a parir el juego este de Pau Gasol. Sí. De básquet, que consiste en hacer mates y tirar triples. Y dicen, es un coñazo. Pero por si lo queréis comprar, el de coches, el de rallies, me han dicho que está bien. Sí, bueno, la verdad es que el de rallies ya era muy bueno, ¿eh? El original. Sí, pero no es el mismo, ¿eh? No, claro, es una adaptación para teléfonos móviles. Es una adaptación, supongo que tendrá menos pistas, pero que está guapeto. Que vale la pena, vaya, no como el de básquet. El de básquet, nada. Muy bien, apuntado. Tema Iron Gilles Gaelco. ¿Hay alguna noticia más por eso relacionada con todo esto? Nada, es que he ido sacando todo. Primero sacó una foto que dices, ¿y esto qué es? Ajá. Y al día siguiente ya sacó una foto que ya se veía más y la gente investigando me dijo, Pepe, ¿qué es los Radical Bikers? Y luego ya lo confirmó él que sí, que es el Radical Bikers, no sé qué. Y empezó a poner más fotos y hace un par de días o así sacó las fotos del Surf Planets, que es de snowboard. Tiene problemas con las texturas, con la corrección de las texturas, no sé qué. Bueno, de rollos de estos técnicos. Y el motivo es que como no hay documentación técnica del hardware que utiliza, pues supongo que irá, pruebo esto, me funciona, pruebo esto, no me funciona, voy a optar por otro camino. Ajá. Y ya está. Muy bien. Muy bien. Bueno, esta noticia está chula. Oh, por supuesto. Por lo menos yo cuando lo vi yo dije... ¡Oh, por supuesto, porque además es lo que hablábamos, que era un tema que hemos ido hablando a lo largo de varios programas, que dijimos que no volveríamos a hablar, pero yo creo que la noticia se lo merece, porque se ha emulado una cosa que es producto español, con lo cual merece ser comentado. Y además por mame, que no es que digas, bueno, es que lo ha emulado uno que no sabemos ni quién es. Claro. Es que es mame y que está utilizando los juegos en 3D. No, muy muy destacable, desde luego, muy destacable. Muy interesante. Apuntado, por lo tanto. Otra cosa de taquicardia de la semana. Bueno, ayer por tu culpa me acosté a las 4 de la mañana. ¿Por mi culpa? Dios hasta las 2 y haciendo probar un emu, luego te contaré. Ah, vale. Otra cosa alucinante y sorprendente que no te explicas que apareció esta semana, me lo vas a decir tú. Bueno, yo es que no sé, luego dirás que te adelanto los temas. ¿Estamos hablando de algo de Game Boy Advance? Sí. Vale, estamos hablando de Game Boy Advance y de Super Nintendo. Eso mismo, el Pocket Super NES, ¿no? Pues sí, hace unos días... Yo aluciné cuando me lo comentaste porque dije, ¿qué me estás diciendo? O sea, a ver, no lo acabo de entender yo esta mezcla. Espérate, porque tú no lo habrás probado, pero ahora te contaré yo. ¿Qué me estás diciendo? Hace unos días salieron unas fotos, salió una página en la que comentaban, pues eso... que había un emulador de Super Nintendo para Game Boy Advance y toda la gente ahí, tipos como posesos, que no, que eso es imposible que se emule, que no sé qué. Si se emula funcionará un frame por segundo, eso es imposible que vaya. Sí, sí. Y el otro día va y sale el emulador. Y yo no tengo Game Boy Advance, pero sí que tengo el emulador. Game Boy Advance. Entonces, he probado algunos juegos. El emulador es muy chulo. El sistema que se ha montado está muy bien. Y es un archivo ejecutable. Sí. En el que tú cargas el juego y te genera un punto GBA. GBA es la extensión de los juegos. Sí, sí. Pues tú cargas un ROMs de Super Nintendo, las eliges y les dices, métemelas. Y te crea un paquetito o con nombres distintos. Y eso es lo que he probado yo con el emulador. ¿Juegos que he probado? Pues mira, el Super R-Type. Clásico de las naves. Con mi Visual Boy Advance, que tú ya sabes que yo tengo una reliquia de ordenador, me funciona 72 frames por segundo constantes. L, alegría, alegría. ¿Qué te parece? Es que no hay ese 32 frames por segundo, al 72% de la velocidad real. Ah, vale, bueno, ya te había entendido. No, pero es que da igual, pero es que, ¿qué te parece? Es muchísimo, no, no. Pero si es que es una barbaridad. Sí, es sí. Que es una barbaridad que te funcione eso al 72% de la velocidad real. Claro, claro, es que estamos hablando de en una Game Boy meter el Super Nintendo, ¿sabes? La Super Nintendo. Es alucinante. Bueno, la página del emulador este es lo más cutre y lo más desgraciado que te puedas imaginar. Pero bueno, en Emulatronia doy una dirección con juegos que funcionan. Por ejemplo, el Akumayu Drácula XX, pues funciona perfectamente. Uh-huh. El Aladdin funciona también perfectamente. Por ejemplo, el Breath of Fire, pues la mayoría dan problemas gráficos. Uh-huh. Y es sin sonido. Bueno. Pero es que, ¿qué más quieres? Si su programador yo creo que lo sacó para taparle la boquita a todos esos que decían esto no puede que era ser, un fax, esto es imposible. Los entendidos, los grandes entendidos de grandes organizaciones como GBADEV.org, que es el sumum supremo en emulación de Game Boy Advance y todo eso, pues hicieron su tesis doctoral sobre lo imposible que era que hubiese un emulador de Super Nintendo para Game Boy Advance. Y pam, acaba cayendo. Y luego va este y dice, ala, boca tapaeta y cama a casa. No, no, suena muy interesante, la verdad. Tienes que probar el Super Empire Strike Back, por eso, que es uno de los clásicos de la Super Nintendo, ¿eh? Sí, bueno, y tienes que probar los que vayan. Por ejemplo, yo probé, para mí los clásicos son los Donkeys, que ya sabes también, que los también, Donkeys también. Son los que suspiro yo por ellos. Los F-Zero también son los para clásicos. Para mí los Donkeys, los tres que salieron, para mí lo más que se ha hecho en juegos de plataformas 2D. Ajá. Para mí los mejores. Uh-huh. ¿Y pero qué tal yo funciona? Creo que a lo mejor es que tienen demasiada memoria o yo qué sé, ahí sí que no saca nada. También el Mario World, lo puse y si lo deja rular también funciona al 70 y pico por ciento. Que no está nada. Si lo dejas rular solo y empiezan ahí a salir bichitos y no sé qué. Hay un fallo y es que uno, el fondo... ¿Sí? O... uno de los planos está mal puesto, mal ordenado, entonces tapa algunas cosas, pero funciona muy bien. Luego te pones a jugar y por lo menos la versión que yo probé, que es la 1.1, a lo mejor la 1.0 sí que funciona, la 1.1 se casca. Pero si lo dejas en modo demo, que empiezas a jugar solo, pues vas viendo las pantallas y la velocidad y todo y es perfectamente jugable. Muy bien, muy bien, muy bien. Alucinante. ¿Qué cosas? Alucinante, sí, sí. Pero alucinante, o sea, es que es alucinante. Seguiremos probando juegos. ¿Tú tenías una Game Boy Advance? Bueno, juegos, la lista de juegos... Mira, ¿cuál me habías dicho tú que...? Yo te había dicho Super Strike Backs. Super Empire Strike Back. Super Empire Strike Backs no está en la lista. Que bueno, es los... que ahora probar los tropecientos mil juegos... Ah, claro, es una locura, por supuesto. Pues uno detrás de otro, yo creo que tardarán un poquito. Lo que pasa es que, claro, yo te estoy diciendo un juego de los potentes y Donkey Kong también recuerdo que era uno de los juegos potentes, porque es que gráficamente era bastante espectacular para la época que es. Claro, pero... Claro, estamos hablando ya de lo más alto, ¿no?, de la Super Nintendo. Sí, pero Donkey Kong era uno de los juegos potentes y en la Dreamcast... funcionaba perfectamente al 100% de la velocidad. Sí. Y otros que eran más flojuchos... No funcionaban, ¿no? Pues no funcionaban. Claro, a veces no tiene nada que ver. A veces es que esté, mira, que esté emulado correctamente, no sé. Es muy complicado, es verdad. Seguiremos probando. Hay lista de compatibilidad, ¿no? Por lo que sí, dices. Sí, bueno, en Emulatronia lo tenéis todo y descargároslos porque la verdad es que vale la pena. Mirad la lista y los probáis los que ponen que funcionan correctamente y vais a alucinar con el Super R-Type. Sí, sí, clásico de las naves. Es que yo insisto, ir en el tren y poder cargar esto, es que vale su precio. Pero no, pero si es que a mí eso me da lo mismo. Ah, pero a mí no, que es... No, yo lo que veo flipante es que como una consola, la Super Nintendo, claro, técnicamente y en potencia equiparable a la Game Boy Advance, que esté emulada por la Game Boy Advance. Sí, sí, suena extraño. Es que es rarísimo. Es como si con una... PS2 emulases una Xbox perfectamente. Sí, son dos consolas del mismo nivel. Perfectamente, la emulases al 72%. O al 77%, o que es lo que está emulando ahora mismo Super Nintendo sobre Game Boy Advance. Claro, es increíble. Bueno, vamos a dejar de hablar de esto porque es que me emociono y estaré hablando la hora que tenemos, hoy tenemos una hora, ajá, seguidita del emulador este. Muy bien. Más cosas porque luego vendrás con las prisas, que te conozco. No, de vamos a correr, vamos yo voy a... tranquilito. Que me quedan muchos temas. Frido. I won't let you down. Muy bien. ¿Has visto? Yo pensaba que Frido era una marca de helado. Frido. Venga, dime qué es Frido. Primer y único emulador. Bueno, no sé si habrá alguno más, pero este es el mejor de todos de la consola 3DO. Ajá. La consola 3DO, hemos hablado con ella, que es la gran olvidada, la gran derrotada, la gran fracasada. Fue la que venció PlayStation, ¿no? Podríamos decir. Sí, bueno, venció. Fue una batallita de NEC. Bueno, porque es que estaba ya la pobre chocheando cuando salió la PlayStation por lo cara que era. Sí. Recuerdo, hay unos 300 juegos disponibles para esta consola. Y lo más fuerte. ¿Qué es? Me he metido para buscar información sobre los juegos. Bueno, algunos juegos clásicos ya lo sabes. La primera versión del Need for Speed apareció para la 3DO. El Space Ace también está. Bueno, hay 50.000 más que no me salen. Yo tengo varios. Pero que son de los importantes. La saga Need for Speed aún sigue en activo. Los juegos de Space Ace del Don Bluth son maravillosos. Me he metido en un buscador para buscar más información. Ajá. Y me sale información de eBay.com de Estados Unidos, y que venden juegos de estos a un euro, a un dólar. Juegos originales de la consola 3DO a un dólar. Y la consola con 40 o 50 juegos por 25 o 30 dólares. Está muy bien. Lo que pasa es que... ¿Que está muy bien? No, es que a ver... ¿Que me voy a comprar 27 y claro, la sorteamos? Claro, pero el riesgo que hay con esto es que tienes que traértelo en transoceánico, y que para comprar en eBay americano, cuidadín, porque no sé si aceptan Visa. Cuidado. Aceptan de todo. ¿Seguro? Claro. Visa, Viso y de todo. Yo no lo tengo tan claro. Entonces, a ver si me meto yo en alguna de estas subastas, compro una y os cuento. A ver, cuenta. Hay una que va por 60 euros, 60 dólares, que ya ves tú que son 8.000 pesetitas de NEC, con 39 juegos, un joystick, unas gafas de no sé qué y la consola. Muy bien. Ahora verás cómo ahora se lo cuento a todos y les desgraciados estos me la quitan. Te suben la apuesta y te da, pues. A ver, lo primero de todo, si queréis pujar, os metéis en el canal Emulatronia y allí nos sorteamos las consolas que hay. Eso, porque los americanos no las quieren. Entonces, entre nosotros, esta para ti. Y ya está, y a ver si vamos a pujar y hacemos que valgan 600 euros cada una. No os piséis los unos a los otros, porque entonces vais a pagar por cada consola 50.000 pedas, o sea, que vosotros mismos. Pues eso. Bueno, dicho está. Si te acuerdas del Frido, el programador se mosqueó porque hubo un capullín de los beta testers que filtró una versión. Sí. Entonces la filtró en un foro y entonces su programador sacó una nueva versión así rápidamente, diciendo que el desgraciado ese, que bueno, todo eso, y que abandonaría el emulador hasta que no pidiese perdón público, no sé qué. Yo creo que aquel no ha pedido nada perdón, ya este se ve que se le ha pasado ya el enfado. Y mucho mejor para nosotros. Y hace nada, pues ha sacado una nueva versión. El gran tester de esta consola del canal de Emulatron, el paso de todo, que está ahí, dale que te pego, bajándose juegos y testeando. Y dice que funcionan muchos de los que antes no iban, ahora funcionan. Y que el único problema es que el sonido está descompasado con las imágenes. Yo eso lo he probado. Yo tengo unos cuantos juegos, los he probado. Se ve, me va bastante decente, me va a 42 frames por segundo. Que no está nada mal. No, está muy bien. No sé si la versión que tengo es PAL o NTSC. NTSC. Si fuese PAL sería 50 y si fuese la otra 60. Me va a 42, está muy bien. Pero eso sí, el sonido, fa un mal de cap. El sonido tengo que apagar los altavoces. Así, o sea que va por libre. Y el otro, pero que está muy bien. Y el salto cualitativo es impresionante, porque yo creo que el 99,9% de los juegos funcionan. Pero no al 100%, ¿eh? Insistimos con el tema. No al 100% en mi casa. A lo mejor en la tuya, si tienes un ordenador... Pero yo es que ya sabes la reliquia que tengo. Bueno, pero es igual, porque aunque funcione al 100%, con el desfase de sonido se puede hacer bastante insoportable, ¿eh? No, desfases en mi casa. Ah, vale. Que yo voy cojo de micro. Supongo que a él hay un poco de desfase, que se nota, pero seguro que no está molesto como el mío. El tuyo es un escándalo, ¿no? Que terminas medio imbécil. Vale, porque alguien lo pruebe, va. Que... No, pues lo he probado. Bueno, paso de todo, lo está probando. Deberías de probarlos todos, desgraciado. Tío, si no tengo tiempo de grabar programas, imagínate de probar el emulador. Pues también, deberías de probarlos y flipar. Bueno, pues que lo sepáis, que el Fredo este ha sido una cosa muy, pero que muy curiosa, y que lo venden en Ibazar. En Ibazar. En Ibai. Ahora sí que ya estaba perdido. Digo, en Ibazar. Yo le llamo Ibai. En Ibai, pero acordaos de poner .com, porque si no... En Ibai. O si deis al europeo, cuidado. Bueno, y siguiendo busca... pensando con esto, que ya me entra una mala leche que no me puedo aguantar, aquí se ve que en España somos así un poco gilipollas, y perdona por la expresión. No, no te creas. No, y que nos lo tragamos todo, porque es que dentro del mismo bar, pues había, esto es una denuncia pública, había un cartelito y me veo, Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. $13. Sí. $13 en DVD, original. Sí. Sí, y aquí vale 24 o 26. Bueno, eso lo valdrá en Benixama, en Barcelona. Está cerca de los 18. No me lo creo. Te lo prometo. No me lo creo. Bueno, lo tienes muy sencillo. De hecho, puedes entrar en www.fnac.es, aunque haga propaganda ahora mismo de la página web. Y está a 16. 18, 18, 16, no, 18. Es un cerca. Bueno, pero es que aquí, pero bueno, es una edición, $13, edición doble con DVD, pero bueno, es igual, estamos en lo mismo. Sí, pues ese me ha parecido muy barato. Es que en Estados Unidos los DVD son mucho más baratos. Mucho más baratos. Yo, por eso digo yo, que aquí que nos han visto cara de imbéciles, bueno, por ejemplo, Buscando a Nemo, sí, no llega a $10. Buscando a Nemo es un poco más complicado. Es que Buscando a Nemo salió hace medio año en Estados Unidos, con lo cual, igual cuando salió la película de Pixar valía un poco más cara, y ahora ya lleva más de medio año, bastante más de medio año en el mercado, con lo cual ahora será un poco. Es que no llega a $10, que aquí las de $10 son esas que te regalan en los... No, nosotros tenemos la suerte, insisto, con el tema este de que tiendas como Fnac, por ejemplo, están poniendo DVDs a 6, 9 y 12 de euros. Sí, no, sí, es pero que pero películas de hace varios años, no estrenos. No estrenos, pero bueno, que son películas buenas, está salvada al sol de la raya. No, pero a ver, si yo no hablo de películas buenas, yo una película de estreno es por qué tiene que valer 27 euros. Ah, ya, es de escándalo, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues pero, es que yo voy a ir un poco más allá. 27 euros, pero ¿de qué van? Yo te voy a poner mi crítica. Entonces esta crítica yo quiero poner otra. No, mi crítica es que yo soy imbécil y me las compro. Mira tú la crítica. No, yo también. Pero la crítica es para mí, que soy idiota perdido. Yo también me las compro. Yo también soy de las que las pago y me las compro. Pero yo te voy a decir otra cosa. Y ahora ya no me meto en el dinero, para que veas que no me importa pagar un poco más. ¿Por qué en Francia, que está aquí al lado, que no me estoy yendo a Estados Unidos, ¿por qué en Francia hay ediciones especiales de prácticamente todas las películas que salen al mercado? Y en España nos tenemos que conformar con las ediciones normales de un solo DVD. O sea, tú te vas a una tienda en Francia, a Fnac mismo en Francia, y hay muchísimas películas, la gran mayoría, con ediciones especiales en doble DVD, con cajas cambiadas respecto a las originales, con regalos, con extras. En España no llegan estas pues cosas. Porque ¿por qué? A lo mejor allí compran más DVDs que aquí. Pues la misma crítica te hago tú sobre el dinero, de por qué ellos pueden disfrutar de una cosa que yo no puedo disfrutar. Y estamos en Europa, ¿eh? Y a mí las cajitas y los extra, la verdad es que me da igual. Y, no, y si valiese 8 euros por quitarle todos los extras y los 24.000 DVDs y las tonterías que regalan, porque a mí lo que realmente me interesa es la película, si quieres que te diga la verdad. O sea, ¿tú no te comprarías El Señor de los Anillos con aquella figura del Gollum? Pues yo no, porque a mí eso, otra reliquia más. Yo sí, yo pagué. Para esconder. Pagué 12.000 pedas por el invento. Espeluznancia esa, si Gollum ya encima es feo, imagínate ya pasado a figurita. Bueno, lo tengo ahí en la estantería. A mí me interesa la película, y todas las tonterías esas me la traen al fresco. Y ya está. O sea, pues que ya lo sabéis, a ver. Estás la queja, la peliculita Limón de Lironda, si queréis con cajita de cartón, por 10 euros los estrenos. Por cierto, cuidado cuando compréis en Estados Unidos, que obviamente Estados Unidos es zona 1, con lo cual son zona americana, y si no tenéis un DVD multizona no os leerá porque en Europa estamos en zona 2. Bueno, pero te lo compras, te lo haces multizona y ya está. Sí, eso sí, claro. Y viene en castellano. Sí, eso también es verdad. De hecho, las primeras versiones que empezaron a circular por internet de la película que hablabas tú precisamente, de esta película de Pixar, venían en castellano porque estaba el DVD editado. Y por lo tanto, como la versión que había era en castellano, empezó a correr por internet como la espuma. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Ay, qué deshonrat! Es verdad, yo te digo lo que hay. El que se mueve por internet además lo sabe. No estoy diciendo ninguna cosa de escándalo. Todo el mundo sabe por dónde se mueven las películas y que es el mercado que hay actualmente por internet. Y esta fue una de las destacadas precisamente por eso. Porque como Disney propuso que la diferencia entre Europa y Estados Unidos fuera de medio año en la salida de las películas, o lo que es lo mismo, aquí se estrenan en Navidad y en Estados Unidos se estrenan en verano, y siempre se cumple esta premisa, han tenido este problema. Salió la película de Pixar en verano y a los dos meses empezaba a circular por internet en castellano y con calidad de DVD, con lo cual en España podíamos verla antes de que se estrenara en los cines. ¡Qué bonito! Oh, es lo que tuvo Finding Nemo, una de las grandes cosas que tuvo. En fin. Bueno, Hablemos de... Nunca habíamos hablado de DVDs, pero es que me he indignado. Nosotros al ver los precios de allí y los de aquí. Nosotros hasta hace muy poco teníamos un espacio dedicado a los DVDs que hacíamos los jueves y que decidimos dejar por falta de tiempo. Analizábamos DVDs, los contenidos extras y todas estas cosas. Si quieres hacemos un día un programa de cine que me gusta mucho. Pues mira, nos podemos unir los dos, ¿eh? Porque también soy fanático del tema, o sea que... Ya está. Entonces llegar. Va, hablemos de emulación, que dentro de un rato me quedan algo así como 30 temas. Pues... Hombre, pero lo hacemos así, variadito. Eso sí. A ver, lo que ayer me quitó el sueño, que me acosté súper tarde, me quitó la tarde, me quitó el día de antes tarde y noche... Y esta noche el poder dormir. O sea que te voy a cobrar el doble por todas las pelas que me gaste yo con un psiquiatra viendo alucinaciones durante el día porque no puedo dormir por las noches. No te preocupes, yo te envío Transilium por vía correo electrónico. Transilium y Tranchón. A ver, ¿te acuerdas que la semana pasada te dije que iba a hacer deberes? Sí. Sí. ¿Los has hecho? Pues ahora dime tú qué deberes era. Tenías que probar a Atari. Si no el Aranim. Aranim, bueno, Atari. Aranim con el sistema operativo Afros. Ajá. El Aranim es un emulador de Atari ST, uh-huh. Atari TT y Atari Falcon, sí. Para Windows, Linux y Mac. Uh-huh. ¿Ya has hecho los deberes? Sí, le he hecho los deberes, me he vuelto atontado perdido, me ha entrado una mala leche y una impotencia que no te puedes imaginar, y total, que no he hecho rular. Absolutamente nada. A ver, yo me propuse, ya ves tú, si es muy sencillo, porque con el emulador este, pero luego me he enterado que solo con la versión Linux sí. Puedes navegar por Internet. Uh-huh. Bueno, de hecho con el Atari podías navegar por Internet, ahora que pienso. Claro, claro, y con este también. Ajá. Con el emulador. Ver DivX. Realizar gráficos mega espectaculares en 3D con no sé qué. Ajá. Bueno, pues muchísimas cosas. Por cierto, déjame que pregunte una cosa a la audiencia en general. Igual que esto lo podías hacer con el Atari, ¿con el Amiga podías hacerlo también con el emulador? Porque con el ordenador podías hacerlo. Ya sabéis que a mí me tira mucho tema Commodore. Que alguien me lo conteste a la dirección del correo del programa. Gracias. sonic@rcb.es. Ala. Sigue. Muy bien. Vale, pues el Aranim es el emulador de ST, TT y Falcon. Ajá. ¿Vale? Y el Afros es el sistema operativo gratuito. Supongo que será A de Atari, F Free y OS Operating System. Sí. Puede ser. Puede ser. Atari Free Operating System. Y es el sistema operativo para esto que viene con muchos programitas. Uh-huh. Bueno, la versión Windows no rula ninguno de esos programitas. Uh-huh. Me bajé el Risky Boots, que para mí fue alucinante, el mejor juego de Dynamic de plataformas. Sí. El Risky Boots para Atari ST, que también salió para Amiga, para PC, y luego lo llevaron a consola. Pero de Dynamic también era el Freddy Hard, este en Manhattan Sur y todo aquello. Sí. También era un gran juego de plataformas, ¿eh? Bueno, pero a mí el que más me gustó, era el Boots, que me encantó, era de Zeus. Bueno, distribuía Dynamic y lo hizo Zeus, que es, hay una máquina arcade que es muy parecida a esta. Es más, si tengo que quedarme con uno, y ahora te voy a dar, Navi Moves y Army Moves. Oye, para mí eso era un tostón. ¿Qué dices? Si era de lo mejor la que barqueta, se barqueta, pum, barqueta, va. Claro, la barqueta era la primera fase, y luego la segunda ibas por dentro. Pero yo que la primera no pasé. Porque tú eras muy malo con las minas, hombre, pero luego era divertidísimo. Para mí ese no me gustó nada. Madre a mí me encantó el Astromarine Corps. Hazme un favor, bombardearle a mails y a spam al señor. No, porque no me gustó ese, hombre. Pues a mí el Risky Boots me gustó más. Bueno, vale, va. Ya está. No voy a pelearme contigo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues nada, que desde aquí pido ayuda. ¿Sí? Ayuda para que alguien me diga cómo poder ejecutar un juego, porque el emulador lo he ejecutado. Uh-huh. El sistema operativo se abre y es similar a Windows, sí. Con su papelera, su floppy, sus discos duros, sus programitas, puedes crear carpetas, todo muy similar a Windows, puedes minimizar las ventanas, maximizar, ocultar, todo idéntico. Todo eso muy bien, pero no sé cómo hacer funcionar un juego. Y es que el problema que he tenido es que, sea el programa que sea, sí. Se me abre con un editor de texto. Uh-huh. Le hago doble clic, tacatam, a la coyón. Ya tienes ahí abierto el código. Es un gráfico. Uh-huh. Un gráfico, un punto JPG o lo que sea. Se me abre con un editor de texto. Ajá. No. Y es que... No sé. Mucho que trastees, ¿no? No has tenido manera de editar eso. No, sí. Bueno, he conseguido que ejecute el TOS. El TOS sería más o menos como la BIOS de los Atari ST. He puesto el TOS de la Falcon, que es el TOS 4.04 del Falcon. También he puesto el TOS 2.06, que es del Atari ST, y del TT también he puesto. Y no hay manera. He hecho, y no hay forma. Y desde aquí, por favor, si alguien ha utilizado este emulador, que me diga cómo puedo ejecutar un juego, solo quiero ejecutar un juego. Deja la dirección de correo electrónico, porque bueno, la gente ya la sabe, pero pts@arrakis.es. Eso mismo. Y que le envíen a ver cómo demonios funciona. Por no, esa... si funciona de vara. Si no, claro, funciona, pero no puedes cargarlo. Pero no puedes cargar, claro, porque juego, es que se me abre como un archivo de texto. Sí. Y ahí solo pone FileOpen. Si le doy a FileOpen, pam, archivo de texto. Si le hago doble clic, pam, archivo de texto. Y es que ya no hay nada más. Y hay dos carpetitas, una que pone Applications y otra Clock no sé qué. Lo arrastro a Applications y se abre el eso. No sé, tú me tienes intrigadísimo, de verdad. Intrigadísimo yo más. Y esta mañana me he puesto otra vez y he dicho no. No, ya basta, ¿no? Se acabó, que ya está bien. Yo es que no sé si funcionará exactamente como el Workbench que funcionaba en Commodore. Es que el Atari la verdad es que no lo he trasteado nunca. Es que a lo mejor es... Y esta noche o mañana haré más probatas. Uh-huh. Y es, instalaré la versión que hay Linux, utilizaré el Virtual PCS, que tengo instalado en Linux ahí sobre Windows, uh-huh, y le meteré este. A ver si funciona bajo Linux. Todavía. Y a ver si consigo que todo eso funcione. Porque es que a lo mejor la versión Windows está para que veas el sistema operativo y para que puedas hacer dos tonterías y ya está. Uh-huh. Y el sistema Linux es el que realmente carga. Claro, el sistema Linux es el que realmente es 100% funcional. Entonces la versión Windows está capadita, uh-huh, y la versión del Mac no lo sé, porque no tengo. Bueno, también puedes emular el Mac. Es la otra opción que te queda. Sí, también lo puedo emular. Pero lo que pasa es más fácil el Linux, ¿eh? Fíjate que ya tengo yo bastante mal de campo en esto. Sí, sí. Bueno, que enviéis un mail, a ver si aclaramos el temario y hacemos funcionar el sistema de Atari. Y probadlo. Bueno, regala algo. Para la gente que lo haga funcionar, regálale algo. ¿Tienes algún juego por ahí? Tengo que mirarlo. Va, me comprometo a regalar algo. Algo, una bolsa de pipas. No, una bolsa de pipas no. Sí, un juego. No, un juego no. Te voy a hacer una propuesta indecente, no sé lo que opinarás. Joder, la verás tú. ¿Alguna guarrería? No, hombre, no. Un calendario. A un calendario. Pero un calendario grande, ¿eh? Con la foto de... Con la foto que es un calendario... Y te lo voy a explicar. Es un calendario edición limitada del Halo 2. Para la consola Microsoft Xbox, con fotos en formato papel fotográfico. ¿Ah, sí? Y muy majo. Y que las señores de Microsoft me enviaron a mí, pero que yo pues os lo sorteo y lo doy para quien lo... Pero lo sorteas, ¿no? No, lo doy, perdón. El primero. Pero tú serás el encargado y el juez. Bueno, y si soy yo, me lo regalas a mí. Vale. Tú, yo también participo. No vale hacer trampa por eso. O sea, si alguien te enseña cómo funciona, luego no me envíes a mí el mail diciéndome, oye, que he sido yo, ¿eh? Yo me callo ahí. Como un putilla. Como eso, por decirlo más suave. Enviáis, no, el mail, yo soy legal. Enviáis el mail a pts@arrakis.es y el que primero lo haga funcionar, Pepe se pondrá en contacto conmigo, me dirá la dirección. Ya tengo winner. Eso mismo, me enviará el mail y yo me comprometo a enviarle este calendario. Ay, qué chulo, ¿eh? Para que veas que tengo... Un calendario 3x3 metros, si te puedes empapelar la fachada y todo desde tu casa. Ríete, pero es grandecito y las fotos molan. Por eso te digo. Las fotos molan cantidad. A ver, cuando llegó el sobre aquí a la radio yo pensé, ¿y esto de Microsoft? ¡Qué grande, qué es esto! Chulo. Pues ya lo sabéis, va. Venga. Luego dices que no me estiro. Me estiro poco, es verdad. Eso también es verdad. Estoy esperando un concurso tuyo hace 23 años. Pero todo llegará, ¿eh? Sí. Ya sabes que todo llegará. Llegará. Antes terminaremos de hacer el programa. No creo, hombre, no seas así. Sí, yo ya me estoy cansando, ¿eh? Va, que te quedan 17 minutos aproximadamente. No, es broma, no me estoy cansando. A ver, vamos a hablar de microhobby. Vamos a hablar de microhobby. A mí me ha encantado, esto es lo más grande que hemos visto en los últimos meses. A mí me ha encantado la noticia, ¿eh? Cuando por la he leído. Favor. De verdad que me ha sorprendido. Además salió ya... tú. Bueno, supongo que mucha gente debe conocer Microhobby. La verdad es que todo el mundo que conozca los videojuegos conocerá la mítica revista Microhobby. Pues bien, parece ser que hay una web donde pretenden rescatar en formato digital la colección de la revista Microhobby. 200 números son los que están ya escaneados, de los 217 que habían existentes más los números especiales que aparecieron para la consola. Y bueno, que como dice Pepe, que es lo que estaba leyendo textualmente de su página, y os lo digo yo también, de visita obligada, pero obligada. O sea, es que tenéis que pasaros la dirección para conocer los jueguecitos de aquellos entonces. De aquellos entonces, los que hemos vivido una época, desde luego estamos, bueno, que nos saltan las lágrimas con el tema. Microhobby fue la primera, ¿no? Bueno, si no fue la primera. Yo creo que tengo número 2, 3 o no sé qué. Fue la más importante. Eso, de la que sí que tengo todos. ¿Te acuerdas de la Micromanía esa? Formato periódico, los tengo todos. Yo también los tengo todos. Todos. Esta época la pillé de lleno, además. No, pero yo luego me la seguí comprando, pero ya los arreballaba, porque es que era o salirme yo de mi casa o que se saliese en las revistas. Bueno, he de decir que Microhobby, a mi opinión y a lo largo de los años, han perdido bastante en cuanto a crítica de videojuegos. No, ¿Microhobby o la Micromanía? Micromanía, perdón, Micromanía. O la Hobby Consolas. Hoy Hobby Consolas es de escándalo, es de órdago, pero bueno. Es buena. Pero se les ve un poquito el plumero, con algunas cosas. Lo siento mucho, pero es que es así. Pero el plumero se les ve a todos. Sí, sí. A todos se les ve el plumero. Yo siempre pongo el ejemplo de, y si me permites la disgregación temaria, yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú lees un diario, tú tienes que saber a qué partido político pertenece, ¿no? O sea, si tú lees El País, el ABC... No. A ver, un momento, tienes que saber leer entre líneas. No, tú cuando lees una cosa, el periodista te tiene que aportar información y solo eso. No, a ver, y tú sacar tus propias conclusiones. Si tú estás leyendo... No tienes que leer una cosa que el otro ya está en función de sus ideales, manipulando entre comillas. No se trata de manipular. A ver, te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando hablamos de hobby consolas, por ejemplo, si un juego de Nintendo está puntuado por encima entre 80 y 85, cómpralo porque es de compra obligada, porque no ponen 97. Pusieron uno, Metroid Prime, no han puesto más. Metroid Prime, sí. Y Zelda porque es que no tenían más remedio. Entonces, hay que saber leer la revista, y esto es lo que vengo a referirme, ¿no? Si y puntúa... los de PS2 los ponen todos súper bien. Claro, eso mismo, eso es lo que me refiero. Si ves que y un los juego de Xbox, a parir. A parir, claro, eso es lo que me estoy refiriendo, que hay que saber leer esta revista. Y como pasa con todas, cuidado, que no es solo defecto de hobby consolas. Es simplemente que si te compras superjuegos, pues defienden bastante más a Xbox que hobby consolas, por lo tanto, pues la lectura podría ser un poco más diferente, puedes fiarte más, podríamos decir, y que si lees que un juego de Sony en hobby consolas, pues pueda tener de Sony, a ver, cuidado, de PlayStation 2, pues tiene un 80, pues cuidado, 60. Claro, pues cuidado porque igual no es tan bueno, ¿me entiendes? Eso es lo que me refería yo. Claro. Y en eso es lo que me refiero, que han bajado la calidad de las críticas y los análisis, ¿no? Que una cosa que no pasaba tanto tal vez cuando Microhobby. Hombre, a mí la revista Hobby Consolas me gusta. Ah, yo soy comprador asiduo, cuidado. También. Yo también. Yo tengo dos amigos aquí. Bueno, dos amigos no. Me escribieron una vez, que sí, trabajan allí, hombre, amigos no, pero que se pusieron en contacto dos de la revista para facilitarme material. Uh-huh. Y yo estoy eternamente agradecido. Bueno, de hecho nosotros aquí en el programa, para hacer nuestro apartado de videojuegos de lunes, martes y miércoles, compramos hobby consolas, compramos superjuegos, compramos PlayStation 2, Magazine, compramos muchas revistas de videojuegos, porque hay que estar informado para poder explicárselo a la gente. Y ya te digo, hemos aprendido un poco a saber hasta qué punto puedes fiarte de unas cosas y de otras. Pero con todo y con eso son unos profesionales como la copa de un pino. Apunta a la dirección www.microhobby.org. Microhobby, HOBBY.org. Uh-huh. Y ahí tenéis los 200 números escaneados. Os los podéis bajar enteritos. Uh-huh. Y así ya tenéis todas las revistas en vuestro disco duro. En un CD, claro. Y tú ya puedes tirar las que tienes más ahí. Más cosas. Las que tienes ahí guardadas. No, va, dime. Más cosas. Tutorial OpenMSX. Uh-huh. El OpenMSX, por votación popular, es el mejor emulador de MSX existente en el mundo. Ajá. Uh-huh. Pero a lo bestia. Pero bestia. Entonces, Neville, ¿te acuerdas que ya pusimos un tutorial de OpenMSX? Sí. Tiempo atrás, pues ahora Neville ha creado otro tutorial. Ah. Entonces te explica cómo configurarlo con imágenes y lo tenéis en Emulatronia. Desde aquí lo digo, que probéis todo el mundo este emulador. www.emulatronia.com/OpenMSX. Neville, que es el que lo ha hecho, me dijo que pusiese un archivo donde estaba todo esto empaquetado para que te lo pudieses descargar al disco duro y verlo allí. Entonces yo lo pondré un día de estos. Y si no, acercaros al lunes. Y pone una cosa muy curiosa, y es que se hizo un remake del Sonic. Ah. Del de Mega Drive. Uh-huh. Entonces hay un remake y es el único emulador que hace funcionar este juego, es el OpenMSX. También hay una foto del Sonic. Ajá. Interesante, interesante, interesante, interesante. Ha salido ahora un nuevo Sonic, por cierto, Sonic Heroes. Para consolas. 128 bits. Por cierto, y antes de que se me olvide, porque nos quedan prácticamente 8 o 9 minutos... Estamos, que si la abuela fuma. No, es que tengo dos mails por comentarte y te los quiero comentar, básicamente. Bueno, el primero de todo, que nos escriben desde Costa Rica, que nos felicitan por el programa, por supuesto, y que dice que si podemos explicar cómo funciona el emulador de Sega Saturn, Saturne 1.1, o donde hay una guía, porque por más que intenta no funciona, dice que tal vez José Antonio sepa cómo funciona. Pero, sí, bueno, pues el Saturne creo que lo probé... Sí que lo he probado y creo que no me funcionaba nada. Te prometo que me pondré otra vez, me bajaré la última versión, lo volveré a probar a ver si sale algo. Yo para emuladores de Sega Saturn, aunque es así de extranjista, lo tienes que pillar porque no es legal, legal entre comillas, ya. Porque es un emulador de pago craqueado y bueno, 50.000 historias, es el Jirijiri, que funciona perfectamente, no, funciona muy bien. Jirijiri Project. Y funciona la mayoría de los juegos, Jirijiri Project. Apuntado, apuntado. ¿Qué más? Ah, el siguiente mail. Tell me more. El siguiente mail. Bueno, hola amigos de Mulatronia, mi nombre es Daniel Ostolaza, de Perú, y bueno, nos felicita por el programa y dice que tiene un par de preguntas. Primero de todo, que si el emulador de PlayStation es el PSXE, que si va a salir alguna nueva versión, o que si habrá algún emulador nuevo de PlayStation 1 que esté en avances, porque dice que ha aparecido uno que es el Shebra, pero que está en japonés, y entonces que quiere saber más información sobre el tema, ¿no? Sí, el del Shebra sí, he oído hablar de él. A ver, el mejor emulador de PlayStation es el PSXE. Sin duda alguna. Entonces es casi perfecto. No creo que nadie se ponga a emular, a sacar un emulador de PlayStation. De PlayStation porque está este. Porque está este. Entonces supongo que sí que saldrán más versiones, corregirán algún fallito si le queda, o lo harán más compatible. Lo que pasa es que está muy atareado Calp, que es el programador principal, y la otra vez creo que tardó un año en sacar una versión de una a la otra. Y de esta hace mucho tiempo que no hablo con él y no me ha dicho nada, pero yo supongo que sí que sacará alguna nueva versión. Pero que igual va para largo, simplemente. Sí, porque es que cuando una cosa es casi perfecta, es muy difícil de avanzar, porque es casi perfecta. No es lo mismo que si estás empezando, que tienes, bueno, este juego, de 1.000 juegos te funcionan 3, pues mira si te quedan juegos para emular. Pero es que este lo funcionan casi que todos, además se ve muy bien. No. Y en el apartado gráfico está Spite, el que se encarga de mejorar los plugins gráficos. Por lo tanto. Y hablando de plugins gráficos, por cierto, nos hace otra segunda pregunta, si me permites, el temario. Dice, ¿qué diferencia hay del VGS de los emuladores que tienen plugins que funciona, para funcionar en XP? Hombre, el VGS, o sea, ¿qué diferencia funciona VGS? A pelo como si fuese una PlayStation, es decir, sin suavizado, la resolución de la consola. Y lo bueno, eso es, respecto a los plugins. Los que tienen plugins es que utilizan las aceleradoras 3D para mostrar los gráficos. O bien utilizan las Direct 3D o bien OpenGL. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que puedes aplicar filtros, filtros que te suavizan la imagen. Puedes utilizar resoluciones mucho mayores. Sí. Y en consecuencia que se ve mucho mejor. Por supuesto. Estás mejorando la PlayStation, en pocas palabras. Hombre, la mejora multiplicado por 34.000, porque tú no ves los puntos que ves con el VGS. No, no, claro. También el VGS, en cuanto a compatibilidad... Es 100%. No, 100% no, pero bueno, muy alta. Pero muy alta, porque estás emulando la PlayStation tal y como era. Eso es. El VGS es de Konetix, que fue adquirido por Microsoft, y dijeron que Microsoft iba a sacar un emulador comercial de PlayStation. Pero todo que no le aire, ¿no? Ya está. Ahí se quedó la cosa. Y allí tiene pinta de quedarse, de hecho. Pero bueno. Yo desde aquí es que todavía sigo recibiendo el emulador, tal, no me funciona. El mejor de todos es el PSXE. Lo bueno que tienes es que del Blim ya nadie me envía emails. Ah, ¿no? Porque es que hubo una época que recibía a diario. Porque como hablamos tanto, la gente se quedó con la copla del Blim. Y ahora ya... Parece ser que esté... Se han calmado una vez. Ahora sí recibo preguntándome por el PSXE y algunos por el VGS, porque es muy buen emulador el VGS, lo que pasa es que no utiliza mejoras gráficas. Bueno, pero si quieres usarlo como era el clásico, yo no lo veo mal, lo veo un gran emulador también. Pues es que esto sí que los he probado. Yo por no eso lo sí. veo mal, tampoco. Esto sí que los he probado, por eso dejo mi opinión. Bueno, más cosas. 3 minutos, 5 minutos, va. Sí, pues ahora van a ser así rapiditas. A ver, la página de TZX Vault... Sí... que a mí me encanta esa página, pues ha vuelto. Ya, que ya dicen que querían volver para Navidad, lo que pasa que no tuvieron tiempo. ¿Y qué podéis encontrar en TZX Vault? Pues podéis encontrar archivos de juegos en formato de cinta y en formato de disco. De Spectrum, de Commodore 64, de VIC y de muchos más. O sea, es la colección más impresionante de todo Internet. No hay ninguna página que tenga más juegos en formato cinta. En formato cinta es que tú eres masoca. Sí, no te entiendes eso y te tienes que esperar como fuese el ordenador real y las páginas y hace el ruidito. Y las pantallitas amarillas y azules y lilas y de los lados. Y los colores de eso, las franjas. Entonces, los puristas, los más puristas, esto lo agradecen. Porque te tiras media hora ahí para que se cargue el juego con los ruiditos y tú dices, ¡ala, qué bien! Y te embobas ahí viendo las rayas de los colores. Por cierto, yo quiero preguntar, igual es una pregunta estúpida, pero yo lo dejo caer, oye. ¿Por qué lo de las rayitas aquellas? O sea, pues yo creo que era... El ruido lo entiendo porque es el ruido que puede generar. El ruido de leer los bits. Claro, pero... Y lo de las rayitas... ¿Las rayas por qué? Para que tú vieses que iban cambiando y así sabías que se estaba cargando, ¿no? Calla, calla, si ves una pantalla negra, dices, pero esto se está cargando, o esto no va, o esto sí, o esto... No, eso es una deducción que hago. Vale, vale. Porque a mí me había pasado de seguir las rayitas y aquello no cargaba, ya te lo digo también ahora. Y seguían saliendo rayitas y no cargaba. En el 6128, con la ampliación de cassette, que era un cable cutre conectado a la cadena de música. Y el mío, como ya estaba incorporado, siempre cargaba. Claro, pero es que yo tenía disquetera de 3 pulgadas. Esa es la diferencia. Entonces ponías el cassette y le dabas al play y aquello seguía saliendo rayas tú y allí no había manera de cargar una leche. Pero bueno. Bueno, pues déjame que diga la dirección de esta página. Dila. tzxvault.retrogames.com. La recomiendo a todo el mundo porque tiene la base de datos mayor en juegos en formato cinta. Es que está muy chula. No, yo no voy a ser el que me descargue los juegos, ya te lo digo ahora, porque no tengo media hora para estar delante de la pantalla viendo colores. Bueno, pero que aquí pero están. Pero el que los quiera, desde luego, es una página muy interesante. Es que es muy interesante. Y tienes que tener paciencia, eso también. Y eso también, y tiempo libre. ¿Qué más, José Antonio? Más cositas. Bueno, pues salió esta semana, ¿te acuerdas que hemos hablado del offline list? Sí. Hablamos la semana pasada, que es un gestor de ROMs distinto. Y muy interesante porque de cada uno de los juegos que tienes se descarga 2 fotitos de internet directamente. Entonces puedes tener la colección de los ROMs, aparte de con el nombre correcto, con los archivos que te sobran fuera, pues tienes 2 imágenes del juego. Pues nada, decir que salió una nueva versión. Hasta ahora habíamos hablado que salían nuevas versiones de los archivos de datos y ahora ha salido una nueva versión del esto. Muy bien. Del gestor de ROMs. Sí. Otra cosa es que apareció el Project Tempest, una nueva versión del Project Tempest, que es el único emulador de qué? Del Atari Jaguar. Atari Jaguar, sí. Y viene otra vez con el rollo esto de los archivos CDI. Yo hice un llamamiento en su tiempo preguntando que si había alguien, si había alguien que había probado lo de los CDIs, si tenía algún CDI, lo había probado y le funcionaban los CDIs, el formato este del CDI de Philips. Sí, Compact Disc Interactivo. Que entonces no he recibido contestación. Desde aquí vuelvo a hacer otro llamamiento para ver si alguien ha hecho rular un CDI con el Project Tempest, que también era así una consola medio multimedia, y no sé yo si funcionará. La 3DO también era una consola medio multimedia. No, me acuerdo que lo estuvimos comentando incluso, de que tú habías estado en casa de alguien que tenía este tipo de consola y que habías probado algunas cosas. Es verdad, que me acuerdo que habíamos hecho el llamamiento. Que había visto los juegos y todo eso. Muy bien. Vale. Vale, apuntado. Otra cosita. 2 minutos te doy. Super Model Whip. Bueno, pues nada, que ha puesto nuevas fotitos del juego Dirt Devils y que ahora ya se muestra mucho mejor, aunque la cámara sigue por ahí. Despéndola, ¿no? Horrible, bueno, horrible. Esa palabrita es mía, sí, despéndola. Sí. Es que se pega todo menos la hermosura. Gente. Despéndola sigue por ahí. Muy bien. Frames por segundo. 3. 1.135827. Cágate al orito. Vale, vale. O sea que... Tómalo con calma, sí. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Nos reímos? ¿O qué hacemos? Es lo que tiene, es lo que tiene. Joder, pero 1,13 frames por segundo. ¿Verdad? Es para los que eran masocas con los juegos de cassette. También se lo pueden tomar. La semana pasada iba, no sé si a 11 o a 12. ¿Te acuerdas que lo comentamos también? Pues las fotitos de esta semana a 1,135827. Todo se andará. Vale, un desastre. Más cositas, que ya me estás terminando. Salió una nueva versión del Rainer. Estos han venido muy fuertes. En una hora o así, o en hora y media, salieron 4 versiones del Rainer. Venga. 0.39.4. .4A. .4B. .4C. .4D. Ya me recuerdan al MAME, que van sacando versiones de versiones. Es decir, el Rainer, y una cosa muy interesante, y ya termino ya, porque es que hoy hemos hablado de muchísimas cosas. Sí, la verdad es que sí. Que el Virtua NES, que es el mejor emulador de NES existente, lo recomiendo para todos, pues algunos antivirus decía que tenía el MyDoom. Y tuvo que sacar una nueva versión urgente para que no le enviasen 500.000 emails diciendo ¡desgracias, que tu emulador tiene un virus! ¿Pero se confirmaba que era verdad? No, pues porque una secuencia de código a lo mejor era similar a el MyDoom. Y el Norton lo hacía saltar. Bueno, no sé si el Norton o Panda o que sea. Pero... Sí. Algunos de ellos lo reconocían como un virus. Entonces tuvo que sacar una nueva versión. Y ya está. Muy bien. Y bueno, todo eso. Hoy creo que la página con la que tenemos que quedarnos es Micro Hobby, ¿eh? Sí. Bueno, yo también iba a recomendar esa. Iba a recomendar esa porque el curre es impresionante. Además, la calidad de las imágenes es muy buena. Todas muy bien organizadas. Y nada, desde aquí agradecer a los del proyecto Micro Hobby Forever pues todo el trabajo realizado y animarles a que continúen toda la colección. Di que sí, que acaben con las 217. Y ya está. Perfecto. Recuerda la dirección. ¿La tienes pues, en mano? No la tengo, pero está por ahí en emulator en la tele. Microhobby.org. Eso mismo. Microhobby.org. José Antonio, como cada semana, muchísimas gracias. Bueno, Martí. Y nada, nos citamos la semana que viene. Espero que con tanta información como esta semana. Eso ya lo veremos. Y con todos los juegos de Hoja del Codo 3D emulados. Y ya lo sabéis, ¿eh? Que tenemos un medio pique pendiente con el tema... a ver quién hace rulo antes. Aranim, con regalo incluido. Eso mismo. Hasta la semana que viene, que diremos si realmente ha habido algún afortunado que lo haya hecho rular. Muy bien. Venga, hasta luego, José Antonio. Hasta luego.